No te creas ser más hombre porque reaccionás así. Llámala, andate con ella, que es ir detrás de una estrella que al final te hará feliz. Hace lo que te digo, no dejes que se vaya. No ves que no hay derecho que la trates así. Bastante has torturado su amor, su fe, su alma. Llámala, te lo ruego, haceme caso a mí. Porque le reprochaste mil cosas que no existen, mil cosas que dijeron la gente por ahí. ¿Acaso la conoces? ¿Acaso vos la viste? ¿No ves que a vos te hace lo que me han hecho a mí? Ándate con ella, no seas cobarde. Llámala, te digo, después será tarde. Llénala de besos, de amor, de cariño. No sea que un día después te arrepientas y llore de pena lo mismo que un niño. Llámala, te digo, hacelo por mí y ándate con él, ya que serás feliz. Yo sé por experiencia lo que te están haciendo. Mil cosas me contaban buscando la maldad. Hacían de su vida el mundo más horrendo. La gente me decía, ¿por qué no la dejas? Y sin embargo, hermano, luché por su cariño. Traté de comprenderla, su vida me contó. Te juro por mis ojos, no estoy arrepentido. La quiero más que nunca, con todo el corazón. Llámala, te digo, hacelo por mí y ándate con ella, que será feliz.